En el retén de la loma estaban 100 federales preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos, pero andaban despistados, le preguntaron a un mudo. Clave 7 es la consigna de agentes y de soldados. Ese león ya crió melena, van a tener que matarlo. Nomás no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo. En la ciudad de Hermosillo había una concentración, también pusieron retenes en todita la nación. Lo triste es que en los transportes Pedrito los regaló. Le mandaron un agente que le pidiera el dinero, le entregó 20 millones, era el precio de su cuero, pero como era camuco, lo llevaron prisionero. Junto con 6 compañeros y además 6 señoritas, lo llevaron a la Y, era la última cita. Ahí los acribillaron junto con la señorita. Desde ese día inolvidable no rola tanto dinero, y unos agentes traidores ahora estrenan carro nuevo, y un hombre en Guadalajara no duerme de puro miedo. Adiós, señor comandante, aquí lo llevo en mi lista. Usted me echó por delante, de ahí lo espero en la revista. Ya que tumbó mi panal, le picarán las avispas. Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro. No me fío de los amigos que les deslumbra el dinero. Ya murió el león de la sierra, vengan a bajar el cuero. Adiós todos mis amigos y el valle de Culiacán. Ninguna ley del gobierno mi nombre podrá cambiar. Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar.